Este es un caso que fue bastante llamativo por parte de los medios de comunicación porque es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor de una radio comunitaria. Claro. Y lo que se estaba alegando era que el Estado de Chile había faltado la libertad de expresión porque el municipio de Melinka hizo una norma discriminatoria y no les benefició con el exceso de electricidad a la radio La Estrella de Chiloé. Y sí, lo hizo con TVN y con otras radios locales. Y Esto ahora fue es, el año 2003. claro, el año 2003. Estamos ahora con Miguel Millar. Miguel, ¿nos escuchas? Perfecto, ¿cómo estás, querida? Hola, muy bien, Miguel. Qué bueno que estás al aire con nosotros en este programa En Medio de la Onda. Qué bien. Aquí yo estoy en medio de la Alameda, imagínate. En medio de la Alameda. Bueno, Sí, cuéntame. y qué bueno que estás ya con nosotros y estábamos justo comentando un poco los antecedentes porque este caso fue histórico del Estado chileno y una radio comunitaria como es la Radio Estrella del Mar. Cuéntanos Sí, qué. bueno, sí. Disculpa, te interrumpí. No, no, era para que nos contaras un poco, nos hicieras el contexto y después te pasamos a preguntar. Bueno, hablar del contexto de lo que ocurrió en Melinka para gente que trabaja en radio comunitaria, la verdad es que no sé si es algo muy productivo, porque la verdad es que ustedes saben tan bien como nosotros en Estrella del Mar y en Melinka en aquella época lo difícil que es hacer radio comunitaria en Chile. Lo que ocurre es que cuando tú te dedicas a un proyecto como este, siempre lo vas a hacer en contra del Estado, en contra de una estructura legal, de una estructura administrativa, incluso de una estructura comercial que está hecha y diseñada para darle facilidades a los proyectos comerciales y para entorpecer cualquier uso público, comunitario, de un bien que puede ser usado comercialmente, como en este caso es el espectro radioeléctrico. Entonces, claro, lo que a nosotros nos pasaba en Melinka no era distinto de lo que ocurría en nuestras radios que teníamos en Futaleufú, o en Palena, o en Saicén, o incluso en Ancud, o en Castro, o en Chiloé, digamos, lugares más accesibles. Y probablemente no es distinto de lo que le ocurre a la Radio Placer, o que es lo que está enfrentando Radio Manque, y otros ejemplos que ustedes conocen en este minuto. Lo significativo en Melinka es que en el aislamiento que había en esa comunidad, el alcalde local, digamos, y las autoridades de turno sentían que tenían tal impunidad que no se preocuparon por dejar o no dejar pruebas de lo que No. estaban haciendo. Y eso fue lo que nos permitió, digamos, hacer visible, digamos, la discriminación arbitraria de que son objeto las radios comunitarias en Chile, en el caso de Melinka, digamos, y Miguel, ¿nos ojo, podrías contar exactamente qué fue lo que pasó con el caso de Melinka? yo te voy a comentar, pero antes de ir a eso, recordar que, ojo, que nosotros logramos probar que había discriminación arbitraria en contra de la radio, no en Chile, porque ni la Corte Suprema ni la Corte de Apelaciones nos dieron la razón, digamos, tuvimos que ir a Washington y tuvimos que ir al sistema internacional para que digan: oye, sí, fíjate que aquí hay un caso de discriminación arbitraria, algo que el Estado siempre negó y que solo reconoció una vez que hubo una resolución favorable de la Corte Interamericana. Eso respecto de la actitud que el Estado siempre tuvo con este caso y que sigue teniendo con las radios comunitarias. Justamente. Ahora, en el caso de Melinka, eso es bien, es anecdótico en realidad. Mira, Melinka tenía un alcalde que entiendo que por ahora no es alcalde en este minuto, pero que va a la reelección otra vez, va a intentar volver al municipio, Luis Miranda Chiguay. Luis Miranda, cada vez que tenía enfrentado una elección municipal o tenía que participar como representante de, él era de Renovación Nacional, o como jefe local de la campaña, en alguna campaña parlamentaria o en alguna presidencial, por supuesto que tenía una actitud bastante violenta hacia todos quienes no secundaran su opción electoral. Y eso incluía, por supuesto, a la radio, porque la radio era en aquella época, ahora entiendo que han cambiado un poco las cosas, el único lugar para poder disentir respecto de lo que él estaba preconizando en la comuna. Entonces, y tuvimos de todo, tuvimos desde agresiones físicas, atentados al funcionamiento de la radio, alguna vez nos rompieron los equipos, nos rompieron los cables de transmisión, digamos, enfrentamos de todo, hasta sabotaje. Y lo último que hizo, este caballero se dio cuenta que además de que tenía prácticamente todo el poder en la comuna, además administraba el suministro eléctrico. Suministro Mire. eléctrico que se organizaba en dos sistemas. Un sistema que funcionaba todo el día para la isla, daba electricidad desde las 24 horas del día, y al cual se conectaban algunos servicios públicos, entre los cuales se reconocía a las radios locales, y además las casas de algunos funcionarios municipales, por supuesto la casa de él y de algunos directivos. Y un segundo sistema, que era el sistema al cual accedía toda la población, bastante restringido, que le daba luz eléctrica desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Entonces, claro, este caballero se dio cuenta que con esta estrategia, con el poder de administrar la luz eléctrica, tenía la posibilidad de silenciarnos y nos cambió, nos sacó del suministro eléctrico del servicio público, nos instaló en el suministro eléctrico domiciliario y nos dejó transmitiendo 5 horas diarias. Claro. A diferencia del resto de los medios de comunicación, incluidos los canales nacionales y la radio municipal, que él en aquella época incluso puso en funcionamiento con cargo al presupuesto municipal y por supuesto con cargo al presupuesto fiscal, para tratar de alguna manera, lo que él dijo, contrapestar la influencia que nosotros, la dañina influencia que nosotros teníamos en la opinión pública, tratando de dañar con nuestros comunicados y nuestras discusiones la acción de la autoridad en beneficio de la población local. Es un poco esta la historia, ¿viste? Justamente. Y es el escenario en el cual nosotros lo denunciamos ante la Corte de Apelaciones, lo denunciamos, apelamos a la Corte Suprema y terminamos llevando esta demanda por discriminación arbitraria en contra de un medio comunitario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La demanda no es por censura, digamos, es por discriminación arbitraria. Justamente, la Comisión Interamericana falló a favor de ustedes y actualmente ustedes se supone que han sido recompensados. ¿Se ha vuelto esto efectivo o solamente está en el papel por el momento? O sea, mira, las víctimas recibimos todas una... Hay algunas víctimas que todavía no lo han recibido, en todo caso el Estado no ha cumplido los trámites porque es una indemnización simbólica, digamos, por daños morales, una indemnización material, personal a cada una de las víctimas. Pero hay otras medidas que son las que a nosotros nos interesan, que tienen que ver con el compromiso del Estado de tomar medidas para que esto no se vuelva a repetir. En ese escenario lo que tenemos que hacer es constituir una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Subsecretaría de General de Gobierno y otras instancias públicas coordinadas por la Cancillería, y la verdad es que el trabajo ha sido bastante lento. Yo lo que te decía al comienzo, antes de tener esta resolución de la Corte Interamericana, el Estado siempre negó los hechos. Claro. Y tengo la impresión de que el único gesto que tuvo de reconocimiento fue firmar el convenio con nosotros, convenio que después no se ha concretado en nada efectivo todavía para evitar que las radios comunitarias en Chile sigan siendo discriminadas arbitrariamente. Miguel, ¿nos podrías comentar qué es lo que contiene este convenio? Porque por ahí había un seminario, medidas de promoción de la radiodifusión comunitaria. ¿Nos podrías explicar de qué se trata? A ver, fundamentalmente son tres cosas. Primero, una mesa de trabajo que tiene que ver con facilitar el trabajo de las radios comunitarias, eliminando particularmente algunas restricciones legales para su funcionamiento y desarrollo. Y eso tiene que ver con, fundamentalmente, ustedes lo saben mejor que yo, la eliminación del artículo 36b de la Ley General de Telecomunicaciones, que a nuestro entender es una herramienta de represión destinada única y exclusivamente a reprimir el desarrollo y la experimentación de la radio comunitaria, digamos, el ejercicio de la sociedad civil respecto de la comunicación popular. Y eso nos parece que es abiertamente arbitrario a la hora de discriminar el acceso al espectro radioeléctrico. Entonces, claro, lo primero era constituir una mesa de trabajo para avanzar en ese tema. Y lo segundo, también una mesa de trabajo para ejecutar, elaborar, diseñar y ejecutar un programa de fomento de la radiodifusión comunitaria, un programa que, a nuestro entender, también tiene que tener un fondo de fomento de la radio comunitaria en las regiones décima y undécima, digamos, que es la zona de Puerto Montt, Chiloé, Palena, y también, por supuesto, ahí se Nicoyaique, que es la zona donde estaba funcionando en aquella época la radio Estrella del Mar, y es donde surgieron los hechos, donde nosotros insistimos en que esta discriminación arbitraria que se ejerce en contra de las radios comunitarias tiene niveles, digamos, de una violencia inusitada, particularmente en el aislamiento en el que sufren esas comunidades donde los municipios locales, y ojo con eso, al municipio que debiera ser la estructura política, democrática por excelencia, que acerca el ejercicio del poder público a las comunidades, terminan siendo enclaves autoritarios, pero de terror. Y es ahí donde nosotros insistimos que la radio comunitaria tiene que ser protegida más que en ningún otro lugar. Por supuesto, también en los otros lugares, pero es ahí donde, desde donde nosotros hacemos este llamado, desde ahí donde Melinca interpela todo el sistema de comunicación del país. Eso. Mira, supimos que recientemente ya se conformó la primera sesión de esta mesa de trabajo. ¿Qué temas se conversaron? ¿En qué está la mesa? O sea, sí, nos reunimos hace algunos días aquí en Santiago, y como digo, mira, el acuerdo lo firmamos el año pasado y estuvimos prácticamente un año en ires y venires tratando de tener una primera reunión. Y está bien, viste, yo creo que eso manifiesta la voluntad del gobierno y la voluntad de las autoridades en definitiva en avanzar en este sistema, pero nosotros sabemos que en un año en una radio comunitaria pasan muchas cosas. ¿Viste? Tú tienes una iniciativa, quieres poner en marcha un proyecto de comunicación, enfrentas una serie de resistencias y en uno o dos años terminas yéndote para la casa. Y eso es lo que nosotros queremos insistir. Si el Estado tiene la voluntad efectivamente de superar la discriminación arbitraria que afecta a las radios comunitarias, tiene que actuar más rápido. Nosotros no, a este ritmo no podemos, si el ritmo de trabajo va a ser este, mira, yo entiendo que no hay voluntad, y mi posición es esa, digamos. Yo siento que más allá de habernos juntado y haber intercambiado las primeras opiniones respecto de qué es lo que hay que hacer, hay que entender que para llegar a ese encuentro nosotros ya llevamos, desde 2003, llevamos 12, 13 años trabajando. Claro. Las personas que llegan del Estado a esa reunión hace 12, 13 años, algunos estaban estudiando, otros estaban en otras reparticiones del Estado y probablemente dentro de 2, 3 años van a estar en otro lugar. Quienes llegamos de parte de las radios comunitarias hace 12 años estábamos aquí mismo. Estábamos trabajando, estábamos promoviendo este trabajo y probablemente dentro de 12 años vamos a seguir aquí. Por eso entendemos que el ritmo de trabajo que nos está proponiendo el Estado respecto de la instalación de esta mesa de trabajo no nos está sirviendo de mucho, no nos está garantizando nada. Disculpa. Dime. Miguel, te saluda Tania de Radio Placeres, también de Radio Manque. Quería hacerte, primero, felicitar un poco estas iniciativas que, vale, a pesar de que muchas veces se dice, no sé, no hay voluntad política, tampoco está esa trinchera de lucha por parte de muchas personas pertenecientes al mundo de la comunicación de pelear en el fondo contra este artículo que continúa criminalizando, penalizando, claro, con cárcel, penalizando con multas y con decomiso de equipos a quienes quieren, claro, hacer y ejercer, imagínate, el derecho a la comunicación. Y ese es un negocio que el Estado está haciendo con Archi, con las radios comerciales, para reprimir a quien le pueda quitar algo de audiencia que podría tener algún efecto en sus ventas publicitarias, digamos. Claro. Eso es impresentable en ningún lugar, digamos. El Estado está funcionando reprimiendo específicamente a las radios comunitarias para cautelar los intereses comerciales de las radios de Archi. Dime, ¿dónde eso no es una discriminación arbitraria? Entendiendo este contexto en el cual estamos de acuerdo, ¿cuál ha sido la resistencia que tanto ustedes desde el año 2003, que están con problemáticas ya concretas, pero desde el año 1999, por ahí yo he leído que ya contaban con hostigamiento, con persecución? ¿Qué temáticas trataban que hacían molestar tanto a quienes, o sea, que llegaban al punto de tener que cortarles la luz para que no transmitieran y llegar al punto de que tantos años después aún no haya una respuesta a por qué no les dejan ejercer la comunicación comunitaria? Bueno, mira, no, pero si yo te reitero, si este no es un problema de Melinca, no es un problema de la Radio Estrella del Mar, este es un problema de las radios comunitarias en Chile. El Estado está diseñado de determinada manera, está diseñado para promover el desarrollo de los intereses comerciales en beneficio de que las sociedades, las organizaciones intermedias de la sociedad civil a través de sus industrias puedan conseguir la prosperidad y, por supuesto, también la satisfacción de las necesidades generales de la sociedad. Eso está en el corazón de la Constitución de 1980, siempre va a haber como una amenaza el desarrollo de actividades públicas desde la sociedad civil, no lucrativas, particularmente en defensa o inspiradas por proyectos populares, proyectos de liberación, proyectos de emancipación social. Entonces, es eso, el Estado está diseñado para reprimir lo que nosotros estamos haciendo desde la comunicación, pero también lo que otros están haciendo desde la educación, lo que otros están haciendo desde la solidaridad, etcétera, lo que otros están haciendo desde la agitación política. Entonces, ¿qué vas a hacer, digamos? Lo único que te queda es insistir en que hay una forma, no sé si la correcta o la incorrecta, pero hay una forma de la cual nos interesa a nosotros participar en la construcción de este territorio y no queremos renunciar a ella nomás. Y ahí tendremos que estar mientras sea posible. Y mientras sea posible, por supuesto, gracias a esta intervención de la Corte Interamericana, hacer visible lo que estamos haciendo. La Radio Estrella del Mar siempre enfrentó, y ojo con eso, yo llegué a trabajar ahí el 91, 92, probablemente con toda esa tradición mítica que tenía la Estrella del Mar, producto de su labor realizada durante la dictadura. Pero yo recuerdo que ya los primeros años de democracia empezamos a tener problemas con los gobiernos de la Concertación, digamos, y problemas bastante serios, bastante duros. Y también con los herederos de aquel pasado dictatorial. Yo recuerdo que en 1995, cuando íbamos a abrir la Radio Estrella del Mar de Quillón, algunos intereses locales nos echaron abajo la torre, digamos, para decir que no iban a permitir que el comunismo llegara a ese rincón de Chiloé. Entonces, lo que yo siento es que parte de la dialéctica de los pueblos nomás es enfrentar esa resistencia, y es parte del trabajo de los radialistas populares saber que vas a tener siempre lidiar con eso para afirmar esta forma de vivir la comunicación que a nosotros nos interesa. Yo, claro, termina siendo una persecución ideológica. Queríamos preguntarte, Miguel. Mira, antes que nada, yo particularmente quiero reconocer, quiero felicitar y quiero también declararme un ferviente admirador de lo que están haciendo ustedes en Radio Placeres. En serio, desde que conocí la radio de ustedes, siempre la escucho, la sigo y me encanta la forma en la que hacen lo que hacen. Así que gracias también por eso, por estar ahí en Valparaíso resistiendo. Bacán. Gracias, Miguel. Bueno, una de las cosas que queríamos preguntarte, que dentro de este mes de trabajo, y que pareció era interesante, es que habría que discutir mecanismos de promoción de la radiodifusión comunitaria. Sabemos nosotros, bien, por bastantes casos, que el Estado arma mesas de trabajo y que quedan en nada, con la televisión digital, con la transición, con la ley de TVN, etcétera. Han habido muchas mesas de trabajo que finalmente nunca recogen la opinión de la gente y de las partes afectadas, que son las partes afectadas de nuestro lado, pues del lado de los movimientos sociales, de las organizaciones populares. Quería preguntarte, según tu opinión, ¿qué medidas debiese tomar el Estado chileno para efectivamente promover la radiodifusión comunitaria? O sea, mira, lo que nosotros estamos pidiendo en el ámbito de injerencia de este acuerdo, estamos pidiendo un programa de fomento para las regiones décima y undécima, que esto es la zona de Puerto Montt, como te decía, Chiloé y Aysén. Pero a propuesta del mismo gobierno, incluso nos mencionaban incorporar la región décimo 14 a la región de Los Ríos. Un programa de fomento que para nosotros tiene que incorporar un fondo de fomento. O sea, nosotros necesitamos recursos que equiparen, por lo menos en ese territorio. Yo creo que esta demanda tiene que ser nacional, que equiparen la discriminación arbitraria de que ha sido objeto los movimientos ciudadanos y los movimientos populares, particularmente en lo que es el ejercicio del uso del espectro radioeléctrico para el ejercicio del derecho a la comunicación. Mira, hoy día tenemos canales nacionales que funcionan comercialmente y que están súper bien posicionados y que son propiedad de consorcios, pero esos canales solo se lograron instalar gracias a que tuvieron décadas de subsidio público. Décadas. Estamos hablando de una cantidad de recursos que gestionados de la manera en la que nosotros gestionamos la comunicación nos permitirían incluso poner una radio en la luna si quisiéramos, porque nosotros sí somos eficientes a la hora de administrar los recursos. Es esa deuda histórica la que el Estado tiene que reparar. Aquí el espectro radioeléctrico, el uso del espectro está organizado estructuralmente de una determinada manera y es mentira que eso haya sido producto de la eficiencia comercial de ellos y de la ineficiencia en la gestión de nosotros. Ellos solo pudieron hacer eso gracias a que siempre han tenido, durante las primeras décadas de desarrollo de este sistema, tanto de la radiodifusión como de la televisión, siempre tuvieron el subsidio del Estado y siempre tuvieron una política pública preocupada por su desarrollo. Es esa la deuda histórica que nosotros queremos que el Estado comience a reparar. En este caso solo podemos exigir, y estamos en el ámbito de la exigibilidad para la región décima y undécima, pero esa es una deuda que el Estado tiene con el movimiento de radios comunitarias y populares en todo el país. ¿Eh? Uh-huh. Eso creo yo. No sé qué crees tú, querida Tania. Dafne aquí, Tania allá y Osama, bueno, estamos aquí con Teo también, somos cuatro en el estudio. Bueno, nosotros estamos así dando la misma pelea desde una postura ya que no le cree mucho al Estado, por lo mismo estamos así clandestinos, ilegales, sin licencia, pero bueno. Y eso, en serio que eso es algo que yo sigo, admiro y en serio que yo soy fan de Radio Placeres. créeme que admiro todo lo que hacen, todo el tiempo que han estado ahí y la forma en la que lo hacen. Digamos, uno siempre aprende de esto escuchándolos y viéndolos a ustedes cómo hacen las cosas. Muchas gracias Miguel. Bueno, queremos agradecerte por este contacto telefónico y te decimos desde ya que vamos a estar pendiente de todas estas mesas de trabajo, de todas estas negociaciones y que ojalá te mandamos toda la fuerza para que el Estado efectivamente cumpla con todo lo que dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también para todo el equipo de Radio Estrella del Mar, mucha fuerza en todo este proceso. Muchas gracias a todos, se pasaron. Un abrazo. Un abrazo, Miguel. Chao, fuerza a resistir. Bueno, entonces escuchamos la entrevista con Miguel de Radio Estrella del Mar de Melinca, quienes llevan a cabo un proceso bastante engorroso, pero que da cuenta para los auditores y auditoras que engancharon casi al final la entrevista, de cómo el Estado chileno no está de acuerdo, no tiene intención de apoyar a la comunicación comunitaria. Quedó claro cuando se aprueba esta norma japonesa, no sé qué cosa, la televisión digital y bla, bla, bla, cuando damos un paso hacia adelante en la tecnología, damos 10 pasos hacia atrás en lo que es comunicación comunitaria. Cuando está la posibilidad de que aparezcan muchos más canales de televisión, Eso se retira y, bueno, claro, viene desde mucho antes, desde incluso tecnología un poco más simple, pongámoslo entre comillas, como es la radiodifusión, que necesita menos quizá despliegue técnico para poder llevarse a cabo. Entonces podríamos decir, bueno, las comunidades pueden comunicarse con esto. No es así. El caso de Melinka y de la Radio Estrella del Mar es clarísimo. Al alcalde no le gusta, le corta la luz eléctrica a esta radiodifusora, a esta radioemisora, y en cambio la conecta al sistema, que dura solamente 4 horas en la isla, para que, o sea, en el territorio, para que no pueda difundir su mensaje las 24 horas del día, a diferencia de las demás radios que funcionaban en el lugar y las demás, las y demás del canal de televisión TV, justamente, que tiene las 24 horas su suministro de energía eléctrica. Hay una intención, apelan a las cortes, ya los procesos judiciales chilenos no los pescan y tienen que ir a la Corte Interamericana de Iberoamericana de Derechos Humanos para que los pesquen y digan, efectivamente, el Estado chileno debe responder por este tema, que fue una actitud, fue una intención, no fue una casualidad, no fue un tema administrativo. Sí, creo que es importante recalcar lo que sucede, lo que sucedió y lo que continúa pasando en Melinka, porque es una radio que históricamente la ha peleado, no solamente como en el ámbito legislativo, sino que continúa ejerciendo el derecho a la comunicación y a la libre expresión. Es una parte también de la historia de la radio comunitaria en Chile. Y vamos viendo también cómo, de qué manera se va configurando esta línea de tiempo, que no tiene muchos cambios, pero sin embargo hay pequeñas experiencias de resistencia en las cuales nos vamos escuchando y también vamos aprendiendo. Entonces también es una invitación a quienes están escuchando y les gusta la radio a no verla tan lejana, no escucharla y simplemente decir, oh, qué bacán, están ahí hablando en la radio, qué entretenido, sino que también es la motivación. Claro. A que la radio es una resistencia constante, es una trinchera más dentro de tantas. Usted puede hacer un fanzine, puede cocinar un galletón de avena, puede salir a la calle a marchar. Cada una de esas trincheras cuenta con sus particularidades. La radio es un escenario, yo creo que es precioso, al cual invitamos a todos y a todas a participar, a que es un espacio de conversación, es un espacio de debate, un espacio donde aprendemos de otros y de otras. Por ahí vamos configurando de qué manera hacemos la radio. Uh-huh. Y en este caso también la radio popular, la radio que resiste, la radio que separa. Son instancias de educación popular. Son instancias de educación popular que nos permiten aprender de nuestros compañeros y compañeras día a día, momento a momento. Por ahí, no sé, estamos conversando y el Osama puede sacar un tema que nosotras no cachábamos. Por ahí el Teo viene y nos habla en otro idioma y ya también cambia el lenguaje estético de la radio. Entonces también es la invitación a que las leyes nunca van a estar de nuestro lado. Las leyes nunca nos van a favorecer, ni nos van a defender, ni nos van a garantizar ningún derecho. Entonces también la radio viene a ser una resistencia en la cual partimos desde menos mil. Entonces cualquier cosa que hagamos nos va a ir sumando. Y podemos ver el caso de Argentina y Uruguay, que aunque tengas la ley, no sirve de nada si no se implementa de forma correcta y puede en cualquier minuto llegar otro gobernante como Macri y retroceder todo lo que se ganó. Claro. Yo creo que un tema importante también es evidenciar qué es lo que implican los medios comerciales también. Sí, aquí hay una concentración del poder económico, o sea, es mucho recurso, mucha plata la que concentran los medios comerciales, y hay una hegemonía de lo político y de lo ideológico. Sí. Entonces ellos están ahí dando una guerra en lo estructural y en lo simbólico, y por eso persiguen a las radios comunitarias. O sea, no es solamente porque nosotros estamos ahí ocupando una frecuencia que no es legal, es porque nosotros también estamos quitándoles la hegemonía que tienen sobre los temas, sobre las agendas. Efectivamente. Subrayaría también lo que planteaba Mario, ¿verdad? Miguel, estoy con... Dislexia. Claro, dislexiado. Lo que comentaba él y que es necesario subrayarlo, claro, acá hay una alianza también entre el Estado chileno y la ARCHI, la Asociación de Radiodifusores de Chile, en cuanto a considerar el espacio radioeléctrico como un espacio comercial, de explotación comercial. Es decir, que si no vendemos publicidad, si no cobramos a cada uno de los músicos por cada uno tema que la gente escucha, bla, bla, bla, no vale, porque no es negocio. El aire no es un negocio, y eso es lo que planteamos las radioemisoras comunitarias. No es un negocio, un espacio pedagógico, un espacio de comunicación. Lo que menos llega a ser es un negocio. Si se aplicó como negocio, bueno, disputemos este espacio, compartámoslo, que haya mitad y mitad, veamos qué pasa, pero no puede ser que todo el espectro radioeléctrico sea un negocio. Y esto lo podemos llevar incluso a principios filosóficos, porque el conocimiento que ha permitido poner frecuencias radioeléctricas que sean sintonizadas en un aparato de radio no lo creó ninguno de los viejitos que está en la Archi, no lo creó ninguno de los viejitos que está en el Estado, sino que es un conocimiento colectivo, por lo tanto pertenece a la sociedad en su conjunto y no pertenece a una empresa, no pertenece a un consorcio y mucho menos a una multinacional española o de donde venga, que le interesa ganar dinero con esto. Son intereses mezquinos, son intereses a corto plazo y que solamente abarcan sus míseras y pequeñas vidas y no abarcan el progreso y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. No queremos homogeneizar la comunicación, no queremos ser parte de los monopolios comunicacionales, mucho menos queremos ser parte de esa comunicación plana, de esa radio que se escucha, esas tandas comerciales a la misma hora en toda América Latina, el mismo hit en toda América Latina. Queremos todo lo contrario, queremos ser la voz también un poco de la comunidad, queremos que cada espacio tenga su radio, cada persona que está escuchando la radio y le parece apaga bien, la placeres, apaga la placeres y ya radio. Tu propia radio. Exacto. Así que, porque nos gusta la radio y nos gusta la música, nos gusta el ritmo, también nos vamos a ir a escuchar algo que pidió otro compañero que también es parte de Radio Placeres, es el Chino, y él nos pidió una canción de la Chabuca Granda, que se me perdió. Aquí está, el dueño ausente de Chabuca Granda. Se la dedicamos y le mandamos un fuerte abrazo porque estuvo apañando terrible abrazo en el en medio de la onda del día lunes. Exacto.